Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 5 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a jueves, a viernes chiquito. Espero que todos hayan amanecido muy bien, muy felices, muy contentos y que hayan descansado. Y bueno, el día de mañana les estoy informando desde ahorita. Disculpen que no les haya podido avisar desde el día de ayer, pero mañana no voy a estar en el programa. Tengo el día de mañana, pues, tempranito que salir, entonces otra vez no voy a estar con ustedes, así como hace 15 días, bueno, 2 semanas, ¿verdad? Atrás tampoco. Entonces, mañana no va a haber programa, pero va a estar la grabación de este programa, ¿ok? Este mismo programa que ahorita les estoy diciendo va a estar el día de mañana y pues nada más les quería informar, ¿ok? Y bueno, para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 35 grados Fahrenheit, un cielo prácticamente despejado, un viento que corre 5 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 61 grados, mínimas de 35, con cielos parcialmente soleados. El día de mañana viernes se esperan temperaturas máximas de 64, mínimas de 40, con cielos parcialmente soleados. Para el día sábado descienden las temperaturas máximas de 53, mínimas de 33, con cielos soleados. Hay una probabilidad de un 70% de que caigan precipitaciones. El día domingo se esperan temperaturas máximas de 56 grados, mínimas de 39, con cielos parcialmente soleados. Y para el próximo lunes se esperan temperaturas máximas de 61 grados, mínimas de 42, con cielos parcialmente soleados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Yo les había comentado que a partir del día miércoles de la próxima semana descendían un poco las temperaturas. Habrá probabilidades de precipitaciones, pero ahora, como me está mostrando el pronóstico, estos próximos días, no va a estar tan frío como nos había dicho el día de ayer y pues en el transcurso de esta semana, así que pues está bien, ¿no? Hay que aprovechar. Y bueno, con esto me voy a ir a una pequeña pausa musical. Tal vez mañana no va a estar el programa temprano, pero tal vez lo voy a hacer más tarde, ¿ok? No se los prometo, pero trataremos de hacer el programa más tarde. Si no, van a tener ahí la publicación, ¿no? Para que sepan si se puede o no se puede. Lo más seguro

mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 42 minutos, ya regresamos y ya se llegó el momento de información noticiosa, así que nos vamos con las noticias del día de hoy. Exgobernador Deval Patrick le avisa a los demócratas que se suma a las primarias en Estados Unidos. El exgobernador del estado de Massachusetts, Deval Patrick, le comunicó este miércoles a varios dirigentes demócratas que va a presentarse a las primarias del partido de cara a las presidenciales estadounidenses 2020, según informó The New York Times. Patrick, una figura cercana al expresidente Barack Obama y que se hizo muy conocido por la manera en que respondió a los atentados del maratón de Boston en abril del 2013, en el que fallecieron 3 espectadores, se uniría así a un amplio grupo de aspirantes que ahora mismo lideran el ex vicepresidente Joe Biden y la senadora Elizabeth Warren. Según The New York Times, Patrick tiene previsto anunciar oficialmente su campaña con un video antes de aparecer en persona en New Hampshire para presentar la documentación necesaria para estar en las papeletas en el estado. El político de 63 años y que gobernó Massachusetts entre el 2007 y 2015 entraría en la carrera a menos de 3 meses de las primeras votaciones y a priori contaría con pocas posibilidades. De hecho, su tardía decisión le impide ya participar en las primarias en los estados de Alabama y Arkansas, donde ya han vencido los plazos para la presentación de candidaturas, por lo que parte con una importante desventaja. Trump se declara fan de Erdogan y le defiende ante el Congreso indignado. El presidente Donald Trump se declaró hoy un gran fan de su homólogo de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y le defendió con ahínco mientras el líder turco criticaba duramente al Congreso, todavía muy indignado por la ofensiva de Ankara en el norte de Siria. La decisión de Trump de recibir en la Casa Blanca a Erdogan apenas un mes después de la polémica invasión turca en el norte de Siria fue muy cuestionada por miembros de ambos partidos, pero el mandatario dejó claro que él ha pasado página y ya no le afectan las tensiones generadas por la ofensiva. «Soy un gran fan del presidente Erdogan, debo decírselo», dijo Trump en una rueda de prensa junto a su homólogo turco después de casi 5 horas de reuniones en la Casa Blanca. Y un nuevo derechazo legal a Trump por sus declaraciones de impuestos. La Corte Federal de Apelaciones en el circuito de Washington D.C. respaldó el día de ayer una orden previa que permite al Congreso solicitar las declaraciones de impuestos que ha realizado el presidente Donald Trump en los últimos 8 años. Esta nueva decisión judicial deja el conflicto más cerca de la Corte Suprema. En octubre, 3 jueces también habían rechazado la solicitud de Trump. De impedir que los legisladores pudieran llamar a declarar su empresa de contabilidad de toda la vida. Por ello, el presidente había pedido una nueva audiencia ante un panel de jueces completo. Sin embargo, esta jugada en el circuito de DC también le salió bien. Los abogados de Trump comunicaron que están preparados para elevar al Tribunal Supremo esta batalla legal entre su cliente y el Congreso. La mencionada Corte de Apelaciones rechazó otra audiencia en la que el presidente republicano explicara que citar a Mazars LLP era ilegítimo. Según la defensa del mandatario, esta información arrojaría información a los demócratas sobre sus intereses comerciales y sobre cómo construyó su fortuna. El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes citó este año a la empresa de contabilidad Mazars para solicitar los registros de impuestos de Donald Trump. La Cámara Baja argumentó que quería determinar si el presidente cumplía con la ley y revelaba sus bienes si era necesario cambiar la ley. Evo Morales se muestra dispuesto a regresar a Bolivia si el pueblo lo pide para pacificar el país. Evo Morales está dispuesto a volver a Bolivia si el pueblo lo pide. Un día después de llegar a México en calidad de asilado político, el líder boliviano se ofreció a regresar a su país para pacificar la situación tras semanas de protestas masivas que llevaron a su renuncia el pasado domingo. Si mi pueblo pide, estamos dispuestos a volver para apaciguar. Vamos a volver tarde o temprano, que mejor lo antes posible para pacificar Bolivia, dijo en una conferencia de prensa este miércoles en la Ciudad de México. Sin embargo, Morales subrayó la importancia de un diálogo nacional para detener los enfrentamientos que continúan tras su salida del país y que se habían iniciado tras las convertidas elecciones del pasado 20 de octubre. Qué bueno sería un diálogo nacional planteado desde aquí, abierto, sincero, con la agenda abierta, que participen cívicos, políticos que han perdido las elecciones, movimientos sociales de los distintos sectores, fue lo que dijo. La única forma de parar es que nos sentemos para dialogar, insistió, por lo que hizo un llamado a sus seguidores para que no entren al juego de la derecha, que es la violencia. Y Turquía deportará sospechoso de ISIS a Estados Unidos. un ciudadano estadounidense, presunto miembro del grupo Estado Islámico, que pasó 3 días en tierra de nadie entre Grecia y Turquía después de que Ankara intentó deportarlo, será repatriado a Estados Unidos, dijo el Ministerio del Interior turco el día de ayer. Estados Unidos aceptó recibirlo y los trámites de repatriación están en camino, dijo el ministerio. En la víspera, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan se reunió con el mandatario estadounidense Donald Trump en Washington. El hombre quedó atascado en la zona fuertemente militarizada después de que Turquía trató de expulsarlo y Atenas se negó a recibirlo. La prensa turca lo identificó como Mohammad Darwish, de 39 años, estadounidense de origen jordano. El ministerio dijo que el hombre había solicitado su deportación a Grecia. Y la audiencia de juicio político llega a redes antes de empezar. El revuelo en internet comenzó incluso antes de que empezara el día de ayer la audiencia sobre el juicio político, momentos antes de que el presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Adam Schiff, recibiera a los testigos de la primera audiencia pública de la pesquisa. El presidente Donald Trump se dirigió a Twitter para restar importancia a lo que calificó de nuevo engaño, mismo pantano. Asesores que trabajaron en el gobierno de Barack Obama y que ahora tienen sus podcasts analizaron a detalle las audiencias en tiempo real, sus conversaciones de Slack, una plataforma de mensajes instantáneos popular en lugares de trabajo, las transmitían simultáneamente en YouTube para miles de izquierdistas y seguidores de ambos partidos utilizaron Twitter para debatir la importancia de la revelación de William Taylor, un alto diplomático en Ucrania, de que uno de sus asistentes escuchó una conversación telefónica en la que Trump mencionó las investigaciones. Así transcurrió la conversación nacional en torno a las primeras audiencias de un juicio político presidencial en la era del hiperpartidismo y las redes sociales. Es una época en la que los intentos de desinformación y la influencia avanzan a la velocidad de la luz y con una sofisticación que era inimaginable la última vez que el país tuvo un juicio político presidencial hace más de 20 años. Una era en la que los módems por marcación y tablero de mensajes de AOL daban poder a la plaza digital. Incluso antes de que el abogado de los investigadores demócratas de la Cámara Baja, Daniel Goldman, pudiera terminar su primera ronda de preguntas, los seguidores de Trump calificaron la audiencia de una sin consecuencias o hashtag fiesta siesta, decía. Considerando todo el tiempo que los demócratas han pasado organizando el teatro político, hicieron un terrible trabajo, tuiteó el hijo del presidente Eric Trump, Tommy Vietor, quien fungió como vocero de la Casa Blanca en la presidencia de Obama y coanfitrión del Pod Save America, elogió a Schiff por enfocar las primeras preguntas en la revelación de Taylor de que un empleado escuchó una conversación telefónica entre Trump y Gordon Sondland, embajador ante la Unión Europea, que le pareció preocupante. Taylor dijo que el empleado le preguntó a Sondland qué pensaba el presidente Trump sobre Ucrania. Sondland respondió que a Trump le importaban más las investigaciones sobre Joe Biden. Schiff fue muy inteligente al empezar con las nuevas revelaciones, hacer que Taylor lo repitiera, escribió Vietor en un comentario en Slack transmitido por YouTube. Parte de la izquierda logró que el hashtag Trump Bribery, soborno Trump, se utilizará casi 50.000 veces incluso antes de empezar las audiencias. Los demócratas, quienes a veces batallan por explicar con sencillez la conducta de Trump con Ucrania, celebraron su éxito. Y en información deportiva, en la MLS, el equipo de Beckham ya tiene fecha para el debut. El debut de Inter Miami, el equipo del exfutbolista británico David Beckham, será el próximo 14 de marzo contra Los Ángeles Galaxy en Fort Lauderdale. a unos 40 kilómetros al norte de Miami, con un video que resume los goles del británico durante su estadía en el LA Galaxy, el nuevo equipo de Miami, informó en su página de internet del partido inaugural en un ensayo provisional mientras construye el definitivo en esa ciudad del sur de Florida. El británico de 44 años comenzó su relación con la Major League Soccer de Estados Unidos cuando, siendo jugador del Real Madrid, anunció que abandonaría el equipo español para unirse en el 2007 al LA Galaxy en la costa oeste de Estados Unidos. Como jugador, el Galaxy fue la parte de Beckham de la MLS entre el 2007 y 2012, señala el nuevo equipo de la MLS, el Inter Miami. El seleccionado invita a hacer historia y a comprar desde ahora las entradas para el partido, que se realizará en un estadio actualmente en construcción en Fort Lauderdale, en los terrenos del antiguo Lockhart Stadium. En este estadio provisional del Inter Miami realizará sus primeras dos temporadas, mientras el grupo Miami Beckham United, al que pertenece el británico, y los empresarios cubano-estadounidenses Jorge y José Mas buscan construir el definitivo en Miami. Beckham y sus socios tienen en mente un estadio de 25.000 asientos, un complejo comercial y parques públicos en los terrenos de un campo de golf al este del Aeropuerto Internacional de Miami. Y el Chicharito habría sido castigado por el Tata por no dar la cara. Tras la revelación de que algunos futbolistas de la selección mexicana asistieron a un brunch en Nueva York durante la fecha FIFA de septiembre, Gerardo Martino habría quedado sumamente molesto, principalmente con Chicharito Hernández, por lo que estaría suspendido el tricolor. Desde esa ocasión, el futbolista del Sevilla no ha vuelto a ser convocado con el combinado azteca. De acuerdo a información de TUDN, la principal molestia del técnico argentino es que Chicharito no dio la cara por la persona que le pidió un favor para el brunch. Y es que tras este hecho, la FMF tomó la decisión de despedir a este individuo que estaba en el área de logística, y ante ello el Tata Martino se habría molestado con Hernández por no respaldar a quien perdió su trabajo por ayudarlo. Ante ello, el estratega de la selección mexicana habría tomado la decisión de no convocar más a Javier Hernández, al menos por los próximos meses. Y cabe mencionar que al estar fuera del llamado para los partidos ante Panamá y Bermudas, el atacante ya no jugará más un partido de la selección mexicana durante este año 2019, por lo que será en el 2020 cuando se definirá su futuro con la camiseta del tricolor. En las imágenes de dicho brunch no solamente se le pudo ver al jugador del Sevilla, sino también estuvieron involucrados Miguel Ayun, Héctor Moreno, Marco Fabián y Guillermo Ochoa. Sin embargo, la molestia de Gerardo Martino sería con Chicharito por la situación antes mencionada. Siete de la mañana con 58 minutos, hemos finalizado con la información noticiosa y deportiva. Recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles a las 8 de la noche lo mejor del deporte con Rabbit. Si te perdiste el programa el día de ayer, te invito a que hoy escuches la repetición a las 2 de la tarde, lo mejor del deporte con Rabbit, la repetición hoy a las 2 de la tarde, hora de las montañas. Vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos deparan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y no piensas hablar, y que al menos pretendes nunca regresar. Pero vida, déjame que te bendiga, porque así es la vida y sé que volverás. Que ha llegado el momento en que quieres volar, comparar otros besos y formas de amar. Soy humano y lo entiendo, no detengo tus anhelos de probar tu libertad.

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 27 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y te tengo información, tal vez alguno de ustedes de los que me están escuchando ya tengan suscripción a Disney Plus. Para los que no tienen idea de qué se trata Disney Plus, pero sí conocen de Netflix, conocen de Amazon Prime, Hulu, Sling, etcétera, etcétera. Estoy dando muchísimas marcas de streaming, ¿verdad? Donde puedes ver tus programas, películas, programas de televisión, series, etcétera, etcétera. Pues Disney Plus llegó y llegó el día de hoy o el día de ayer, no recuerdo muy bien, ahorita les confirmo. Pero llega a 10 millones de suscriptores en tan solo un día. Imagínense, 10 millones. O sea, qué fácil, fácil, unos 6, 7 millones de dólares en un día se ganaron. Bueno, pues es el nuevo servicio de streaming Disney Plus que alcanzó los 10 millones de suscripciones en su primer día de lanzamiento, muy por arriba de sus propias expectativas, fue lo que informó la empresa. Una mezcla de programas y películas de Marvel, Star Wars, filmes clásicos animados, nuevas series de Disney, parece ser el éxito tras el lanzamiento el día martes. Fue el día martes, ¿ok? Entonces, fue el día que salió. También les recuerdo que yo había escuchado que Disney iba a sacar todas las películas de los otros streamings, como son Netflix y cualquier otra aplicación de streaming que es para ver películas, van a sacar todo lo que es de Disney para únicamente utilizarlo acá en su nueva aplicación. Disney ha invertido miles de millones de dólares en su servicio de streaming que se ofrece en Estados Unidos a un costo de $7 al mes o $70 al año tras una prueba gratis de 7 días. A los clientes de los planes de Verizon inalámbrico e internet en casa se les ofreció un año gratis de Disney Plus. Disney no desglosó de dónde venían las suscripciones y entre ellas las gratuitas o cuántas fueron por pago mensual o anual. Algunos analistas pensaron que Disney tardaría un año en llegar a los 10 millones de suscriptores, pero no, en tan solo un día ya tienen. Para que se den una idea, Netflix ha acumulado 158 millones de suscriptores desde que lanzó su plataforma de streaming en el año 2007. Así que va a haber mucha gente que se va a salir de los otros streaming, sobre todo por el precio, ¿no? Que está muy accesible, $7 por todas las películas que tiene Disney, las más famosas, las más populares, etcétera, etcétera. Así que yo creo que vamos a tener que reconsiderar. Bueno, yo y mi esposo, ¿no? A ver si nos elegimos Disney y cancelamos algunas otras aplicaciones que obviamente pues no se utilizan tanto. Entonces, si ustedes también están en la misma situación que yo, pues háganlo. Por el momento yo ya la voy a descargar esta aplicación y voy a tomar los 7 días gratis para ver más o menos qué es lo que tiene, ¿no? Qué películas, si son las nuevas o son las viejas, ¿no? Pero al parecer van a tener todas, entonces creo que es un buen deal, ¿no? Y bueno, en otra información, y esta es de ciencia, fuera lo común. Se trata de una espuma marina que está cubriendo las calles de Tabasco. No sé si ustedes ya las observaron en la internet. Yo las vi en la internet y yo pensé que pues no era de verdad. No sabía de dónde eran. pero al parecer sí son reales. Y se trata de... Se trata de una ola de espuma marina que salió desde el puerto Sánchez Magallanes de Cárdenas en Tabasco y que llegó a las calles y a las casas de los habitantes de la zona. De hecho, yo donde vi la imagen es que se había metido esta espuma a una tienda comercial de esos que están ahí en la esquina, ya sabes, que te venden todo tipo de productos. También se registraron encharcamientos y 40 viviendas afectadas en los barrios de San Román y San Marcos en Tabasco. Al parecer, las causas de este fenómeno son a los fuertes vientos que azotan la zona costera por el frente frío número 12, por lo que el personal del Instituto de Protección Civil de Tabasco se encuentra en la zona. Y bueno, ¿qué es? Se trata de burbujas de aire que aparecen cuando el agua está agitada por el viento. Mientras más baja es la temperatura del mar, más tiempo permanece la espuma marina. Y pues hay videos donde personas están bañándose afuera, como si estuvieran en una tina de burbujas. Es sorprendente, la verdad. Es sorprendente cómo algunos pues habitantes de la Villa Sánchez Magallanes comenzaron a desalojar sus viviendas por esta abundante presencia de espuma marina que invadió las calles. Y bueno, también le sacan el lado bueno y divertido, ¿no? Que se ponen a jugar ahí con todas estas olas. Pero la verdad es que sí, está como de miedito, ¿no? Porque... pues no se había visto esto, este tipo de fenómenos. Y pues ahí está. Más adelante les voy a compartir, les voy a reenviar este video ahí en la página de la radio para que ustedes lo puedan observar. ¿Cuándo inició este fenómeno? La aparición de este fenómeno sorprendió a los habitantes hace una semana, cuando a orillas del mar se percibía la espuma. Sin embargo, el día de ayer la espuma marina alcanzó algunas viviendas. Y un reciente reporte del IPCET se indicó que en la villa Jalpa de Méndez, en el noroeste del estado, las lluvias del Frente Frío 12 causaron encharcamientos y afectaron pues a los 40 viviendas en barrios de San Román y San Marcos. También existen otros factores que forman la espuma marina, como cual la contaminación orgánica es una de ellos, los vertidos que vienen cargados de fertilizantes, que vienen cargados de detergentes y abonos, que pueden generar una gran cantidad de espuma y mucha menos agitación de la espuma natural. Y cuando el agua contaminada con estos químicos son agitados por el oleaje, suelen causar grandes cantidades de espuma. Su duración depende de la temperatura ambiental, de la del agua y de la concentración de los contaminantes. La verdad es que sí es sorprendente, se ve padre, pero pues obviamente no es nada padre, ¿no? Que se te inunde la casa de esta espuma, que al final de cuentas es agua, que al final de cuentas tiene contaminantes, como ahorita les acabo de mencionar. No solamente son detergentes, son contaminantes que llegan, obviamente, al mar, que llegan a los océanos, que llegan a pues ahí donde se encuentran estas espumas marinas. Y bueno, con esto me voy a ir directamente con el tema del día. Y ahorita más adelante les comparto el video. Ahí lo buscan en la página de la radio o en Facebook, Sexy Love Radio. Nos encuentran así, tal cual. Y en la página de la radio igual es www.sexyloveradio.com. Entonces ahorita los dejo con el tema del día. Y ahorita regresamos con la receta de salud. ¿Ok? Vámonos a una pausa y ahorita volvemos. 8:35 en la explicación del tema del día de hoy. Hoy el tema es cómo perdonar el deseo de ser especial. Este es el apartado número 3 del capítulo 24, donde nos habla sobre el deseo de ser especial. Este apartado lo leímos hace un año y no lo habíamos repetido. Y en este apartado nos habla muy claramente acerca del perdón, de que hay que perdonar todo. Hay que perdonar a todas esas personas que tal vez tú no has perdonado. Hay que perdonar pues el deseo de ser especial, y hay que perdonar el creer, o bueno, el significado que le hemos dado a Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos deseando cosas y esas cosas no llegan porque son un deseo, obviamente si fuera una realidad para nosotros, no sería un deseo, ¿no? Sería la realidad. Entonces, todo lo que estamos esperando son deseos. Y si esos deseos no se cumplen, pues estamos pensando que Dios no nos está dando estos regalos, ¿no? Y por eso es que tenemos que perdonar, no realmente porque nos haya hecho algo malo o no nos esté dando nuestros regalos, sino porque hemos creado tanto el especialismo en nuestra vida, lo hemos involucrado tanto que llegamos a pensar que esa es la realidad y no un sueño. Entonces, para empezar, tenemos que empezar a perdonarnos a nosotros mismos, perdonar todo este especialismo que nos hemos creado y que hemos conservado y que le damos mantenimiento constantemente. A la vez me da un poco de risa, ¿no? Pero es verdad lo que hacemos. Siempre que estamos enfocados totalmente en nuestros pensamientos, en nuestros deseos, en lo que son pues todos nuestros planes, estamos realmente construyendo y manteniendo a nuestro ser especial, ¿no? Hay varios apartados que hemos leído y que se nos ha dicho que dejemos a un lado el especialismo, pero parece que el especialismo forma parte de nuestra vida constantemente. Y lo que quiere decir es que estamos dormidos constantemente. Eso es lo que realmente significa. Vamos a perdonar al gran creador del universo, a la fuente de la vida, del amor y de la santidad, al padre perfecto de un hijo perfecto, por todas nuestras ilusiones de ser especial. Aquí es donde el especialismo nos recuerda, ¿no? Que no hay amor y que no hay salvación. Pero también se nos recuerda que el amor y la salvación ya nos pertenecen. El camino no está cerrado al amor, el camino no está cerrado a la salvación, no está cerrado al perdón. Entonces, si nosotros liberamos a nuestro hermano de todas esas profundidades del infierno, es ahí cuando habremos perdonado a aquel cuya voluntad es que descansemos para siempre en los brazos de la paz, en donde vamos a estar perfectamente a salvos y en el que no va a haber ningún pensamiento de ser especial, en el que no va a haber malicia, en el que no va a existir pensamientos que perturben nuestro descanso. Hay que perdonar también al Santísimo por no haber podido concedernos el especialismo que nosotros inventamos. Escuchen muy bien lo que les digo, porque no es de que la vida, no es de que Dios, no es de que el Espíritu Santo esté en contra de nosotros. Tenemos que perdonar ya sea a Dios, a tu ser interior, a tus ángeles, a quien creas tú que tal vez no te está dando lo que tú necesitas, sino vamos a conceder el perdón por todo lo que hemos inventado, de lo que nosotros pues le dimos significado a lo que es Dios, a lo que es el Espíritu, a lo que son tus ángeles, a lo que es tu guía, a lo que es tu ser. Entonces, si reconocemos que nosotros hemos inventado todo y lo hemos fabricado y lo hemos creado, entonces también podemos estar tranquilos, tranquilas de que pues existe algo más que nuestros inventos. Y lo que existe es la paz. Cuando se deshacen todas esas ilusiones, nos queda la salvación. Y en la salvación está la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es que se haga nuestra voluntad. Y en nuestra voluntad pues está la paz, la dicha, ¿verdad? Y la tranquilidad. Como nos decía aquí el apartado, la libertad, la paz y la dicha se encuentran ahí al lado del ataúd en el que se duerme. O sea que es como si estuviéramos dormidos constantemente en ese ataúd y estamos rodeados por un mundo de belleza que no estamos viendo. Y en nuestros sueños, en nuestras pesadillas, estamos teniendo unos sueños aterradores y deseando tener esa libertad, deseando tener paz, deseando tener dicha, cuando la dicha, la paz y la libertad están abrazándonos, están a nuestro alrededor y nosotros no queremos despertar. Entonces, hay que despertar. Hay que despertar de este sueño de muerte, de miedo, de angustia. Vamos a oír ahora a la voz del Espíritu. Vamos a dejar de estar perdidos en los sueños que nos dicen que somos especiales. Ya no necesitamos ser especiales, pero sí necesitamos estar abiertos nuevamente a esta libertad, a la dicha, al amor, a la luz, a la paz. Hay que abrir los ojos ligeramente y vamos a poder ver al Salvador de Dios, que nos dice que nuestro patrimonio y el patrimonio de Él es el nuestro, el patrimonio de Dios es el tuyo. Y cuando reconozcamos que nos pertenece la paz, la libertad, el amor, la dicha, vamos a dejar de ser esclavos del deseo de ser especial. ¿Por qué? Porque nos vamos a liberar. Esa es la voluntad de Dios, esa es nuestra voluntad también, liberarnos de ese especialismo. No necesitamos creernos especiales. Y cuando digo especialismo y ser especiales, no realmente pues estoy hablando de ser egoístas o de decir todo lo que yo pienso lo que es la verdad y nada de esto. El especialismo va más allá, a veces ni lo percibimos, por eso caemos constantemente en ser especiales, en creernos ser especiales. ¿Por qué? Porque dices, no, yo no soy egoísta, yo sí ayudo, yo sí hablo, yo sí aporto, yo sí esto, yo sí el otro, yo medito, la. Dice, yo no me creo un ser especial. Nos creemos ser especiales cuando juzgamos, cuando no aceptamos lo que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque nos creemos tan especiales que las cosas no deberían de ser así. Deberían de ser como ese deseo que tengo. Entonces recuerden, si estamos deseando, no estamos en el presente. No estamos aceptando lo que se nos está obsequiando. Si aceptamos todo lo que estamos viviendo, lo podríamos contemplar con mucho amor, lo podríamos contemplar con mucha dicha. Y si no lo estamos aceptando con amor y con dicha, entonces estamos dormidos. Hoy Dios nos pide que tengamos misericordia con su Hijo y también nos pide, ¿no? Lo único que te pide es que se haga tu voluntad. buscan tu amor a fin de que tú puedas amarte a ti mismo. No ames tu deseo de ser especial en vez de amarles a ellos. Entonces también nos decía, para finalizar en el apartado, que la marca de los clavos está también en nuestras manos. Así que hay que perdonar a nuestro Padre el que no fuese su voluntad que tú fueses crucificado. Entonces ya hemos hablado también de la crucifixión y cómo nosotros también le hemos dado un significado pues que no es el correcto, ¿no? Es como cuando un maestro te enseña y para que tú estés haciendo las cosas sin ninguna presión y que para que las cosas te salgan perfectas, pues no cometas estos errores, ¿no? Y entonces te dice, mira, aquí está la solución, aquí están las cosas que tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer para que puedas disfrutar de todo lo, todas tus enseñanzas o todas las enseñanzas que se nos están dando. Pero si nosotros lo queremos hacer a nuestra manera y lo seguimos haciendo a nuestra manera, entonces no estamos viendo las soluciones, ¿no? Y estoy hablando en sentido figurado. Ya saben que para nuestra vida podemos hacer muchos cambios cuando realmente llegamos a perdonar nuestros pensamientos, nuestra fabricación del mundo que estamos teniendo. Hay que despertar el día de hoy para contemplar nuestro mundo dichoso, lleno de luz y lleno de paz y lleno de amor. Ahora vamos a ir rápidamente con la lección del día. Hoy nos toca la lección 266 y nos dice: mi santo ser mora en ti, hijo de Dios. Mi santo ser mora en ti, hijo de Dios. Empieza con la parte de oración. Si pueden cerrar los ojos, lo hacen. Padre, me diste todos tus hijos, me diste todos tus hijos para que fuesen mis salvadores y mis consejeros de visión, los heraldos de tu santa voz. En ellos tú ves reflejado y en ellos Cristo me contempla desde mi ser. No permitas que tu hijo se olvide de tu santo nombre, no permitas que tu hijo se olvide de su santo origen. No permitas que tu hijo se olvide de que su nombre es el tuyo. En este día entramos al paraíso, invocando el nombre de Dios y el nuestro, reconociendo nuestro ser en cada uno de nosotros y unidos en el santo amor de Dios. ¿Cuántos salvadores nos ha dado Dios? ¿Cómo podríamos perdernos en nuestro trayecto hacia Él cuando Él ha poblado el mundo con aquellos que señalan hacia Él y nos ha dado la vista para poder contemplarlos? Entonces, nuevamente se relaciona y mi santo ser mora en ti, hijo de Dios. Con esto vamos a terminar el apartado y la lección, y vamos el día de hoy a no permitir que tu hijo, o sea nosotros, nos olvidemos de su santo nombre. Hoy vamos a entrar al paraíso, hoy vamos a invocar al nombre de Dios, hoy es la oportunidad para reconocer nuestro ser en cada uno de nosotros, no nada más en nosotros, en tus compañeros de trabajo, en tu familia, en tus hijos, en tus padres, en la gente que te encuentres el día de hoy que nunca has visto. Hay que invocar el nombre de Dios y el nuestro, reconociendo a cada ser en cada uno de nosotros y a reconocer que todos estamos unidos en el santo amor de Dios. Es muy bonito que esta luz la podamos reflejar en todos los, la gente que está en nuestro entorno y que ellos también puedan sentir, en lugar de estar mandando malas caras o de creernos ser especiales y nos enojamos y mira, estoy enojado, mírame mi rostro, ¿me ves? O sea, no queremos eso, ¿verdad? No necesitamos eso. Hay que reconocer que podemos estar en paz y que podemos reconocernos los unos a los otros como un solo ser, en esta unicidad que nos ha hablado el libro, en el que todos formamos parte de esta unidad y en la que Dios está con nosotros. Así como está contigo, está conmigo, está con todos los que están a nuestro alrededor. ¿Okay? Con esto finalizamos el tema del día. Recuerden hoy entrar al paraíso invocando el nombre de Dios. ¿Okay? No lo olviden. Con esto nos vamos a una pausa y ahorita regresamos. Ocho de la mañana con 55 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya te tengo lista la recetita de salud. El día de hoy ya vamos con la receta número 4 y es para prevenir y eliminar los cálculos renales o las piedras en el riñón, los que tienen arenitas en el riñón también. Entonces esta es la cuarta opción. El día de ayer te traje otra, el día martes y el día lunes. Para las personas que apenas tal vez nos acaban de sintonizar o son nuevos, pues les traemos recetas durante la semana. Algunas semanas les traigo diferentes opciones para un mismo problema, alguna condición de salud, alguna enfermedad. Otras ocasiones te traigo puros jugos, otras ocasiones te traigo recetas de belleza, en otras te traigo totalmente recetas diferentes de un día para otro. En esta semana les dije desde el día lunes que les iba a estar trayendo recetas para combatir las piedras en el riñón, más bien para eliminar, para expulsarlas. En las recetas anteriores pues he sido muy clara, ¿no? Unas son para expulsarlas, otras son para triturarlas o bueno, hacerlas, destruirlas y al mismo tiempo pues sacarlo de tu organismo. Con esta recetita también te va a ayudar a expulsarlas, las piedras o los cálculos renales. Y lo que vas a necesitar para esta preparación es algo muy sencillo y a la parte es delicioso. Vas a necesitar una taza con sandía picada, hay que retirarle las semillas, y media taza con uvas, sobre todo que sean uvas moradas, no de las verdes. Las moradas son las que tienen más propiedades depurativas, ¿ok? Entonces nada más vas a necesitar esto y un poquito de agua, puede ser la mitad de un vaso con agua o puede ser un vasito con agua. Vas a colocar los ingredientes en la licuadora, vas a agregar el agua, antes hay que lavar muy bien las uvas, ¿verdad? Y ponerlas en la licuadora, y se recomienda que tomes un vasito de este juguito, delicioso juguito, a diario. Las uvas, como te dije, especialmente las moradas, tienen propiedades depurativas y se consideran una ayuda ideal para limpiar los riñones de cálculos. Entonces, si tú tienes piedritas, las vas a arrojar. Ya les había comentado cuáles son los síntomas, por qué se originan, cómo se les llama científicamente, los dolores que se presentan, etcétera, etcétera. En la página de la radio, ahí de todas formas está toda esta información que ahorita estoy omitiendo porque ya se los dije el día lunes, ¿verdad? Entonces, ahí pueden ustedes ver cuál de todas estas recetas les apetece más o cuáles son los ingredientes que ya tienen en su casa. O tal vez dicen, bueno, este día voy a tomar esta, este otro día voy a tomar esta otra y así, ¿no? Entonces, ahí está la recetita súper sencilla, uvas y sandías. Es lo único que van a necesitar. Parece la canción, ¿no? La canción de la sandía. Pero bueno, cambiando de tema, me voy a ir directamente con la receta, no, con la reflexión, una vez de que ya les tengo la receta. También los invito a que en la página de la radio, Sexy Love Radio, en Facebook, nos sigan, le den like para que les aparezcan diariamente la reflexión y la receta del día. Después de que termina el programa, son publicadas en la página de la radio, www.sexylovradio.com. De ahí son compartidas a las redes sociales. Entonces, si tú le das like a la página de la radio, Sexy Love Radio en Facebook, si tú le das like ahí, entonces te van a aparecer tus notificaciones en Facebook, así como de tu amigo, de tu familia, te aparece que tu amiga, tu familia o tu esposo o tu amiga subió tal foto. Así te va a aparecer, aquí está la receta del día, aquí está la reflexión del día, para que ustedes lo puedan compartir o lo puedan guardar, lo puedan imprimir, lo puedan escribir y hagan su recetario ahí o también hagan su libro de reflexiones, ¿verdad? Las reflexiones también son grabadas, o sea que está en audio y está por escrito. Y bueno, ahora sí, los dejo con la reflexión del día de hoy, que se titula Al pasar los años. Al pasar los años. A los 5 años aprendí que a los pececitos dorados no les gustaba la gelatina. A los 6 años aprendí que mi profesora solo me preguntaba cuando yo no sabía la respuesta. A los 10 años aprendí que era posible estar enamorado de 4 chicas al mismo tiempo. A los 12 aprendí que si tenía problemas en la escuela, los tenía más grandes en mi casa. A los 13 años aprendí que cuando mi cuarto estaba como más me gustaba, mi madre me mandaba a ordenarlo. A los 15 aprendí que no debía descargar mis frustraciones con mi hermano menor, porque mi padre tenía frustraciones mayores y la mano más pesada. A los 20 años aprendí que los grandes problemas siempre empiezan siendo pequeños. A los 26 aprendí que nunca debía elogiar la comida de mi madre cuando estaba comiendo algo preparado por mi mujer. A los 27 aprendí que el título obtenido no era la meta soñada. A los 28 aprendí que se puede decidir en un instante algo que te puede provocar un dolor de cabeza para toda la vida. A los 32 años aprendí que cuando mi mujer y yo teníamos una noche sin chicos, pasábamos la mayor parte del tiempo hablando de ellos. A los 33 años aprendí que las mujeres se sorprenden cuando reciben flores y no es su cumpleaños. A los 34 aprendí que no se cometen muchos errores con la boca cerrada.

una cita muy especial. No se pierdan el programa. Sintonícenos a través de la página www.sexylovradio.com, www.sexylovradio.com, en la pestaña principal. Le dan opción 1 o la opción 2. También los invito a que hoy no se pierdan Consejos de Bienes y Raíces con David a las 6 de la tarde. Si tú necesitas comprar o vender una propiedad, no te puedes perder este programa especial en el que siempre te tiene información muy importante para ti. No importa que no vayas a comprar ahorita o vender, o tal vez algún ser querido quiere comprar o vender, pues pásale la voz. Y también pues recuerda que tiene promociones para ti, a los que escuchan la radio, su programa en vivo, y también pues siempre trae nuevos casas o condominios en venta. Y bueno, ahora sí ya me despido, sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Hasta la próxima.